No hay nada, mujer, yo te vi un día, como una madre no hay nada, tú me ofendió a la mía, y no te puedo perdonar, vete de la vida mía. Madre de mi corazón, no llores delante mía. Si esa mujer te ha ofendido, la justicia de la vía le dará su merecido. Escúchame tú, mujer, qué mala correspondía como yo te traté. Todo lo que se te antojaba por mis manos lo tenía. Toda la razón te la daba y todo lo que tú querías en mi querer lo encontraba. En los ojos de mi madre estoy leyendo el perdón y un cante de soleares brota de mi corazón. Aunque yo mucho te quiera, como mi madre ninguna, teniéndola yo a mi vera, ¿y pa' qué quiero más fortuna? Teniéndola yo a mi vera, ¿y pa' qué quiero más fortuna? Mira si mi madre es buena, que aunque la has hecho llorar, me dice que por su parte está más que perdonar. Desgracia, tú no has conocido a tu madre. Mira si eres desgracia, pero ya no tenga pena, la mía tuya será, porque mi madre es muy buena.